Anamorfosis, la radio detrás de las apariencias. Conducido por el doctor Julio Ortega, psicoanalista, psicólogo y filósofo. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Como todos los viernes, hemos llegado a la hora de Anamorfosis. Y bueno, pues queríamos tratar este tema desde hace tiempo. Es un tema polémico, es un tema interesante, porque precisamente pues tengo aquí el periódico de ayer, de El Diario de Xalapa, y dice: filas en Washington hacen cola para bodas gays. Más de 100 parejas homosexuales concurrieron al tribunal del Distrito de Columbia para solicitar sus licencias de casamiento, inmediatamente después de que la capital de Estados Unidos se convirtiera en la sexta jurisdicción del país que reconoce la igualdad de derechos de las parejas del mismo sexo. Y bueno, como ustedes saben, precisamente en el Distrito Federal, justamente se llevó a cabo una iniciativa que se concretó en una ley que permitía el matrimonio entre parejas homosexuales y que también permitía, por cierto, la adopción de hijos por este tipo de parejas. Este asunto, pues evidentemente, ha molestado a muchos. De hecho, pues precisamente la Procuraduría General de la República impugnó como anticonstitucional esta iniciativa. Y precisamente lo que nos hace plantear a nosotros es: ¿este hecho va contra natura? ¿Va contra la familia? El matrimonio entre personas del mismo sexo se ha aprobado en algunos países hasta ahora. Se ha establecido legalmente esta institución en países europeos, especialmente los nórdicos, como vemos en algunas partes de los Estados Unidos, pero hay también mucho rechazo entre personas a lo que sería el que se acepte que estas parejas tengan los mismos derechos que una pareja heterosexual. El matrimonio entre personas del mismo sexo es también considerado un tema de derechos humanos universales por diversas organizaciones. Algunos piensan que precisamente sería una forma de establecer igualdad ante la ley y que los problemas de salud física y mental que pueda acarrear a las parejas del mismo sexo la prohibición al acceso al matrimonio, pues de alguna manera se resolverían si se llevase a cabo una ley que precisamente aprobara estas cuestiones, las parejas homosexuales. Y precisamente vamos a oír también música de Gal Costa. Gal Costa, antes de que existiera el reggaetón, pues era una de las más sexys cantantes brasileiras. Gal Costa hace un par de años estuvo aquí en Xalapa. Tuvimos la oportunidad de ver a esta extraordinaria mujer que lleva cerca de 40 años cantando y que es una de las figuras más interesantes todavía de la música brasileña, y que nos dice que pues no siempre el tiempo va en contra de las personas. Yo creo que cada día canta mejor Gal Costa. Su último disco, vamos a oír algunas fracciones de este disco, con acompañamiento pues del bossa nova, del jazz, de la música pop y de la música, desde luego, brasileira. Es una mujer que, bueno, pues a pesar de los años se ve guapísima, para ser sincero. Y que en los años 60, imagínense nada más, en los años 60, hace mucho tiempo de eso, fue junto con João Gilberto, Jobim, Vinícius de Moraes, una de las creadoras de la bossa nova. Amiga, compañera de una de nuestras cantantes favoritas, Elis Regina. Pero bueno, esto es un poco también para acompañar este tema tan difícil, ¿verdad?, que es el tema de las parejas homosexuales. Yo creo que una de las primeras cosas que debemos preguntarnos es precisamente qué es un hombre y qué es una mujer? Porque parecería ser que estas preguntas son fácilmente contestables, pero hoy en día, pues precisamente hay una serie de estudios que se llaman de género, que analizan las dificultades para poder definir de manera simple todas estas cuestiones. La adopción del término al español, de hecho, no ha carecido de dificultades, han sido muchísimas, puesto que el verbo anglosajón no corresponde totalmente al uso del término género en nuestra lengua. Mientras que en el inglés refiere directamente a la cuestión sexual, en español, pues el significante refiere a clase, especie, tipo o grupo taxonómico. Y curiosamente, todos los estudios de género que conocemos generalmente se refieren a la mujer, no al hombre. Pero, de alguna manera, estos estudios lo que ponen sobre la mesa es la importancia de la ontogenia respecto a la filogenia. O sea, la importancia de la educación, la importancia de la influencia de la sociedad sobre lo que sería el cuerpo biológico. Y puede constatarse que, pues de alguna manera, el ser mujer o ser hombre no es una cuestión natural, sino que nos construimos como hombres, nos construimos como mujeres, y que precisamente esta diferencia sexual no solamente es genética, no solamente tiene que ver con los órganos sexuales, sino que es una diferencia histórico-social. Decía muchos años atrás Simone de Beauvoir que no se nace mujer, sino que se deviene mujer. Y quizá tengamos que preguntarnos si no sucede exactamente lo mismo con los hombres, que no seamos hombres de entrada, sino que lleguemos a devenir hombres, a convertirnos en hombres. El problema es asumir que este asunto se resuelve con una respuesta corta y simple. Como decir que, bueno, Dios nos ha hecho hombres o Dios nos ha hecho mujeres, y que los hombres deben buscar a las mujeres y las mujeres a los hombres, y ya, hasta ahí. Porque, bueno, pues también hay una historia de la homosexualidad que va muy, pero muy atrás, hasta los tiempos de los griegos, hasta los tiempos de Sócrates, Platón, donde de alguna manera la homosexualidad era tolerada, si no es que, pues de alguna manera promovida, pero específicamente sí, tolerada en ciertas circunstancias. Más allá de este contexto, pues lo que nos debemos de preguntar es precisamente si estos nuevos estudios sobre, de género, ¿verdad?, de alguna manera nos aportan algo al campo de la comprensión de los fenómenos culturales actuales. La cuestión de las drag queens, de la homosexualidad y de la transexualidad. Definitivamente la posición de Michel Foucault ante todo esto ha sido muy importante. Y bueno, pues tenemos en la línea precisamente a un invitado muy importante, el doctor Alberto Sladoña. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y al auditorio. Bueno, pues estamos aquí contigo, Alberto. Me da mucho gusto tenerte en el programa Anamorfosis. Desde Veracruz te estamos llamando para hablar sobre un tema que tú muy bien conoces y que de alguna forma es un tema de actualidad, que es la cuestión de la aceptación en el Distrito Federal a los matrimonios homosexuales y también la aceptación a esto que sería la adopción por parte de estas parejas de hijos, que ha sido objetado recientemente por la Procuraduría General de la República porque se dice que es anticonstitucional. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí. Bueno, en primer lugar, que la legislación que se aprobó en el Distrito Federal y que además entró en funciones a partir del día de ayer, donde se han registrado, si no me equivoco, hasta el momento 19 bodas de gente que se ubica en el marco que va desde la homosexualidad, lesbianas, transexuales, intergéneros, etcétera. Es una legislación que ha sido aprobada en otros países del mundo. Digamos que en ese sentido no es una excepción del DF. Lo que sí es extraño es el hecho de que la Procuraduría General de la República organice una objeción ante la Suprema Corte de Justicia, pues parecería que el abogado de la Nación, que es la función de la Procuraduría, tendría que estar dirigida quizá a combatir otras cuestiones que asolan a la población, más que hacerse cargo de un prejuicio. El prejuicio que va en dos vertientes. Por un lado, esta idea de que el matrimonio como institución solamente estaría destinado de manera, entre comillas, natural, solo a el casamiento de hombre con mujer, a sabiendas de que esa supuesta naturalidad puede ocultar que se pueden casar un hombre y una mujer y cada uno de ellos, sin embargo, tener una vida que no corresponda a una vida heterosexual. Sí. La segunda cuestión que está en juego es que además se ha permitido la adopción, o sea que estas parejas pueden adoptar hijos. Allí la cuestión se coloca de una manera más delicada, porque por un lado se está dejando de lado un hecho cuando se objeta esta posibilidad, que es que, como ocurre en otros países, acaba de ocurrir recientemente en Uruguay, que este derecho se otorgó de una manera muy singular en Uruguay, que es a partir de los niños. Los niños tienen derecho a ser adoptados por parejas, ajá, digamos, de homosexuales y lesbianas, para decirlo de una manera más sencilla. Mientras que en lo aprobado en la Ciudad de México es permitir que las parejas del mismo sexo, las parejas de la semejanza, puedan adoptar hijos, en un momento donde se produce un hecho extraño, que es que por un lado las parejas heterosexuales expulsan a la calle, dejan en la calle una enorme cantidad de niños, y no lo estoy diciendo solamente de manera metafórica, desde hace varios años aumenta en todas las ciudades del país los niños de la calle, o sea, niños que no tienen quien se haga cargo de ellos como padres y madres de los mismos. Sí. Han sido traídos a este mundo y han sido expulsados a la calle. Decía la Procuraduría General de la República que las reformas a los artículos 146 y 391 del Código Civil van en contra de la Constitución Nacional, específicamente porque contravendrían el principio de legalidad de la familia. O sea, se apartan del fin constitucional, que sería la protección a la familia. ¿Tú qué piensas? Sí, ahí entramos en un debate que tiene que ver con... es el debate de la posmodernidad. Yo quería adelantar de que tú sabes que la posición de la Procuraduría ha sido objetada por su carácter tendencioso y sobre todo por esto último que tú acabas de indicar, que es defender no la familia, sino un modelo de familia. Ajá. Donde la Procuraduría tomaría una posición, digamos, de orden teológico. Es interesante observar que para esto la Iglesia ha tenido que proceder a censurar su propia práctica. No sé si tú estabas enterado, pero hasta el siglo XIII, hasta el siglo XIII, la Iglesia Católica Apostólica y Romana aceptaba sacramento o aceptaba las uniones de las parejas de la semejanza. En el Vaticano, en los archivos del Vaticano, está pleno de actas de casamiento que atestiguan esa práctica. Paradójicamente, es en el siglo XIII, en el siglo XIII, que se instituye el sacramento del matrimonio, que hasta ese momento no existía para la Iglesia Católica. Y es a partir de allí que no se habla de la familia, sino de un solo tipo de familia, que es la llamada familia heterosexual, la familia que teológicamente tendría que estar destinada solo a la reproducción. Uh-huh. En este sentido, la Procuraduría sostiene una posición que no corresponde a la de un Estado laico, si es que tendríamos que discutirlo desde esa perspectiva. No es ese el terreno que a mí me interesa del debate, sino la idea de que la Procuraduría defiende no a la familia, sino un solo modelo posible de familia, que sería la familia llamada heterosexual. Pero además con cuestiones delicadas, porque esa familia desde hace un cierto tiempo está en crisis, se puede decir que desde después de la Segunda Guerra Mundial, en una franca crisis. ¿Sí? No digo que esté desapareciendo, no creo que vaya a desaparecer la familia. Lo que sí está cambiando es la familia heterosexual. Te doy un ejemplo. En México, en este momento tenemos alrededor de, posiblemente me equivoque, pero por muy poco, entre un 40 y un 45% de familias unimembres. O sea, familias que están constituidos por un solo miembro, o padre o madre. Uh-huh. No entiendo por qué la Procuraduría no hace un intento de juicio ante la Suprema Corte contra también esas familias, porque son familias unimembres, de un solo miembro, no son familias de dos miembros. Pero sí, fíjate la estadística que te estoy dando, entre un 40 y 45% de las familias mexicanas. Pero además me parece que el pensar que se aparta del fin de proteger a la familia, de alguna manera supone que un niño que crece en una familia de homosexuales, de alguna manera está expuesto al mal. Pues sí, yo ahora iba, está bien. Ese es el tema que está deslizado, digamos, entre líneas, y quizás no tan entre líneas. Tú sabes que recientemente, la semana pasada, un obispo de Guanajuato, ¿sí?, declaró que habría que preguntarse que quizás el sismo que acaba de azotar Haití y después el más reciente de Chile, si no sería un signo que habría que interpretarlo como causado por estos cambios en las leyes de la familia. Alberto, vamos a un corte y regresamos. Ajá, ok. Pois se eu te vejo, meu buquê, vejo o que eu mais desejo ver. A te adorar, parado em ser teu par. A te adorar, dourar, dourar. Te ver me dar tudo o que és, da cabeça até os pés. Felicidade e paz do que ver te, ver te sorrir é como sorver um elixir. Fico a te focar, mergulho fundo no teu olhar, mesmo quando o gozo já vem, eu me afundo. A te adorar, parado em ser teu par. A te adorar, dourar, dourar. Te ter, me dar a tudo que és, da casa. Bueno, pues estamos aquí de vuelta en Anamorfosis. Y Alberto, tenemos algunas entrevistas que se hicieron en las calles de nuestra ciudad, en Xalapa, Veracruz, precisamente sobre el tema. Tal vez sería bueno, pues un poco escuchar la opinión del público. Claro, sí. Y creo que están ya las entrevistas aquí. A Viva Voz, un espacio cibernético donde tu opinión es la que cuenta. ¿Qué piensa de la homosexualidad? La homosexualidad para mí, desde mi punto de vista, es la preferencia que cada persona tiene de ejercer su sexualidad, de acuerdo con el sexo que sea más agradable. Pues la homosexualidad es algo que existe y que no lo podemos negar. Pues ahora sí no me va ni me viene. ¿Qué es una enfermedad? La homosexualidad es una forma de pues de tener su... O sea, un sexo, ¿no? Y eso ya no depende de uno, ¿no? O sea, cada quien es libre de expresar su sexualidad como guste. ¿Qué piensa del matrimonio entre homosexuales? Que tienen el derecho de estar con la persona que deseen y no se les debe de juzgar si se quieren manifestar de esa forma. Pues es algo raro, pero es el sentimiento que tienen las personas de ese. Pues yo pienso que no necesitan tener algún papel mientras ellos se quieran, o sea, tengan que firmar algo. Mientras ellos se quieran, no necesitan ningún... Ahora sí, firmar nada, ¿no? Pues para mí pienso que no se debe de dar. No, siempre la pareja, el hombre con la mujer. Pues siento que sí es permitido mientras pues las dos personas estén de acuerdo. O sea, no nadie tiene por qué imponerse. ¿Cree que un matrimonio homosexual pueda o debe adoptar un hijo? De poder, es de que la ley se los permita. Y de que den los cuidados necesarios depende al individuo que adopten. Del sexo que sea el hijo, eso es una controversia todavía entre la sociedad. Pues ha habido casos en donde los hijos crecen, bueno, dicen que crecen de manera natural, o sea, se desarrollan y emocionalmente son sanos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor habría que abundar más en eso, ¿no? Para poder opinar. Pues para mí, yo siento que no, porque ¿qué ejemplo le van a dar a sus hijos, ¿no? Yo siento que sí pueden, pero no se debe. Que sí pueden, pero no se debe, porque pues siempre va con los principios, ciertos principios de que tiene el ser humano. En eso sí no estoy de acuerdo, porque pues un niño no tiene por qué arrastrar lo que otras personas están o sea, la sexualidad que otras personas hayan elegido, ¿no? Bueno, pues ya oíste las entrevistas que hicieron la calle. No se escuchó nada. Ah, bueno, pues en realidad un poco estas entrevistas de lo que hablaban justamente es de la posición de las personas en la calle frente a la homosexualidad, y lo que nos damos cuenta es de que a pesar de que hay rechazo hacia la homosexualidad, de todas maneras ya hay muchas personas que aceptan que la homosexualidad no es un trastorno patológico, una enfermedad, una deformidad, sino que de alguna manera es una forma de ser, no del todo podríamos decir desde el psicoanálisis una elección, pero sin duda el matrimonio homosexual pues se ha abierto paso y es legal ya en muchas partes del mundo, ¿verdad? En los Países Bajos, en Bélgica, en España, en Canadá, en Sudáfrica, en Noruega, Suecia. Nos decías que en Uruguay, ¿verdad? Sí, sí. En Uruguay incluso se aceptó también el tema de la adopción. Uh-huh. Y precisamente antes de ir al corte hablábamos sobre la cuestión de si una adopción por parte de una pareja homosexual podría de alguna manera, creo que es lo que se desliza debajo de la objeción que hace la Procuraduría General de la República, ajá, ser nociva para el niño. Ajá. Sí, a mí me parece que tú, como siempre, das claramente en el blanco, porque primero habría que comenzar por una cosa, la Procuraduría y muchos de los que se oponen a este tipo de matrimonios y a que estos matrimonios adopten, se olvidan de algo, que las personas que van a formar esos matrimonios son hijas e hijos de heterosexuales. ¿Mm? O sea, no vienen de, entre comillas, de gente, entre comillas, anormal. O sea, las lesbianas y los homosexuales han tenido padre y madre. O sea, vienen de una pareja heterosexual, en ¿sí? primer lugar. La gente, la procuraduría y mucha gente se olvida de esa cuestión. Incluso tú mencionaste que era por debajo del agua, ¿no es así? Sí, efectivamente. Bueno, mira qué interesante. Tengo ante mí una novela que se llama Por debajo del agua. Fue escrita por Fernando Zamora. Te hago un desafío. Si tú lográs conseguir el día de mañana una librería de Jalapa o incluso hasta en el DF algún ejemplar, te regalo un ejemplar de los escritos de Lacan. Ah, ok, excelente. Esta novela, de casualidad, cayó a mis manos. Sí. Porque la vi una reseña de menos de 5 líneas, escucha bien, 5 líneas nada más, en La Jornada, hace varios años. El tema me interesó, fui directamente y fui, la compré. El día siguiente yo tenía un seminario y a la gente del seminario le recomendé la novela y ya rápidamente me respondieron de que estaba agotada. Bueno, ¿de qué trata la novela? La novela trata de un hecho elemental, que es el primer secretario de la Revolución Mexicana tenía una mujer. Y esa mujer era nada más y nada menos que un travesti. ¿Mm? Era su pareja oficial. Incluso él tenía que combatir con el resto del gabinete revolucionario porque los demás querían quitarle su mujer, a tal grado que cuando él en un ataque de celos la mató, los miembros de la Revolución Mexicana, sin ningún tipo de negociación, acabaron con su carrera política. El texto está escrito por Fernando Zamora, ¿sí? Quien es familiar de esta travesti. Sí. Es muy interesante, no se consiguen ejemplares por ningún lado de esta novela. Fue una novela editada en el año de 2002, pero yo creo que al día siguiente de haber estado en librerías se agotó para siempre. Uh-huh. Son esas cosas extrañas que estos temas tienen. Entonces vuelvo al punto de partida, por debajo del agua. ¿Cómo se llama esta novela? Sí, estoy entrando al internet. Por debajo del agua se pretende decir que las parejas homosexuales o lesbianas serían perjudiciales para los niños. En primer lugar, si los niños tienen un perjuicio, es estar desamparados y no tener nadie que les dé amparo a través del amor, de la crianza. Tú, Julio, lo sabes, los psicoanalistas lo sabemos, que el amor institucional es una fábrica de provocar los peores sufrimientos subjetivos en la gente. Una institución, por más buena que sea, no reemplaza el lugar de los padres. Así es. Entonces, ese prejuicio de que los niños serían perjudicados se olvida de un hecho elemental, que los niños están perjudicados porque están desamparados y no tienen padres y madres. Y en este caso tendrían otro lugar más donde podrían ser adoptados. En segundo lugar, tú y yo también lo sabemos, la adopción es una forma actual, como otras, de acceder a la paternidad. Incluso muchas parejas heterosexuales, extrañamente, se ha producido desde hace varios años, cuanto más desarrollo tiene la ginecología y la medicina reproductiva, tienen más dificultades para tener hijos y entonces tienen que recurrir a la adopción. Entonces ahora no solamente podrían ser adoptados por parejas heterosexuales, sino también por parejas de la semejanza. Eso no va a provocar en los niños ninguna dificultad. Van a ser tan buenos o tan malos padres como los padres comunes y corrientes. nosotros sabemos muy bien, por ejemplo, los padres de un famoso caso de psicosis de Schreber eran heterosexuales. Así es. Eran, entre comillas, normales y, sin embargo, bueno, algo tuvieron que ver con el hecho de que su hijo apareció sufriendo una psicosis. Quisiera detenerme en un punto que tú tocaste al pasar y otra vez vuelves a tocar, a poner el dedo en la llaga. Creo que ahí tenemos que reconocer los psicoanalistas que lamentablemente estuvimos siendo parte del prejuicio frente a la homosexualidad y a la gente que vive una vida lesbiana, para simplificar, ¿no? Porque durante muchos años se catalogó como una perversión, de la manera más simple. Exactamente. Incluso nos olvidamos, se olvidó hasta el mismo Lacan, que era un lector voraz, que si no me equivoco fue en 1967 o 1977, que la Asociación Americana quitó de su manual de psicopatología la homosexualidad como enfermedad. Uh-huh. Y tuvieron que pasar varios años más para que el psicoanálisis saliera de esta posición a la cual tú haces mención, ¿no? De dejar de ver la homosexualidad como una enfermedad y, como tú bien lo dijiste, sino como una forma de ser como otras que hay en la vida. Hay gente que puede ir a un análisis y no va para que le curen su neurosis, ni que le curen su psicosis, ni que le curen su, digamos, entre comillas, perversión. Van por otras cosas, por inhibición, síntoma, angustia. Los únicos que creen que se pueden curar de su neurosis son los neuróticos. Uh-huh. Generalmente un análisis lo que le permite es pasar a otra cosa, ¿no? No transformar el ser, como dijiste tú bien, ¿no? Sí. A mí me llama, Alberto, la atención en la argumentación que hacen nuestros diputados y senadores del PAN sobre la legalización de los matrimonios homosexuales en el Distrito Federal, que dicen pues que no se les preguntó a los habitantes del Distrito Federal, que no hubo un consenso, que no hubo una votación, por ejemplo. Pero tampoco cada vez que sube la gasolina, por ejemplo, se nos pregunta si queremos que suba, claro, la gasolina. No hay plebiscito. Bueno, concretamente el día de hoy, que volvió a aumentar. Así es. Bueno, hoy a partir de las 12 de la noche, ¿no? El quinto aumento del año. Uh-huh. Sí, ni tú ni yo hemos sido convocados a un plebiscito para aceptar ese aumento, por ejemplo. O tampoco ni tú ni yo hemos sido convocados a discutir tantísimas otras leyes que han sido reformadas. Sí. Sería un desastre desde el punto de vista jurídico, si el hecho los hechos jurídicos serían objeto de plebiscitos. Imagínate. Sería imposible tener un sistema judicial, jurídico. Y tenías razón, te quería precisar que precisamente en 1973 la American Psychiatric Association corroboró la importancia, pues, de que se descartara dentro de las enfermedades a la homosexualidad de manera oficial. Sí, incluso ahora recuerdo que yo escuché que cuando tú estabas presentándome en el programa, tenías el micrófono abierto y estabas hablando de, si me equivoco me corriges, creo que estabas hablando de la transexualidad. Uh-huh. Tú sabes que Francia acaba de quitar de todos los manuales, por lo menos francés, y del Código de Salud francés, uh-huh, la transexualidad como una posible enfermedad. Vaya, pues sí. Creo que fue la semana pasada. Fíjate nada más, y pues yo creo, ¿no?, que daría para hablar también bastante del tema, ¿verdad? Sí, ese es un tema muy muy delicado. Bueno, sobre todo, yo quisiera, como de manera muy colateral, ¿no? Casualmente, tú sabes que hemos sido todos sacudidos por este hecho insólito de lo que ocurrió a partir del programa de Carmen Aristegui, donde entrevista a la familia de Marcial Maciel. Efectivamente. El fundador de los misionarios, perdón, de los legionarios de Cristo. Bueno, que ha sacudido a todo el mundo, porque incluso supongo que a la misma Procuraduría, porque Marcial Maciel, además mira su nombre, ¿no? Marcial, uh-huh. Que era el líder de, fue el líder espiritual y material de la constitución de una legión, los que luchaban por instaurar y propiciar en la tierra, en particular en la tierra rica, rica en dinero, porque era fundamentalmente una legión que opera en el mundo a nivel de los ejecutivos de altas empresas, de instalar la creencia en Dios, se revela, entre otras cosas, de que además de tener una vida homosexual como sacerdote con sus discípulos, tú sabes que junto con Carlos Facio, yo tuve el honor de sí. que me invitara casi a escribir a la limón el capítulo 14 del libro que él publicó, uno de los primeros sobre el tema, En el nombre del Padre, Depredadores Sexuales en la Iglesia. Alberto, voy a tener que interrumpirte, pero volvemos okay. precisamente sobre este tema. Vamos a un corte. Ok, bien. Estamos de regreso aquí okay. con ustedes. Y bueno, pues tú tocabas un tema pues que efectivamente ha levantado roncha entre el público. Y curiosamente, fíjate que yo estaba revisando el internet después de haber oído la entrevista que hace Carmen Aristegui a esta familia, y es un boletín de prensa que hace el Episcopado Mexicano. Y en uno de los párrafos dice: nos solidarizamos con las personas que han sufrido estos abusos y pedimos que se haga justicia tanto en los casos relacionados con la Iglesia como en otros sectores de la sociedad civil que bien han quedado impunes o pasan desapercibidos ante estos crímenes abominables. O sea, en ningún momento la Iglesia está negando estos hechos. Exacto, sí. Claro, habría que... creo que es ese mismo comunicado donde creo que califican a Marcial Maciel de enfermo mental. No sé si es exactamente el mismo. O creo que no, creo que no. De ayer del Episcopado, ¿sí? Este es otro comunicado, me parece. Ah, es otro, es otro. Sí, yo creo que la Iglesia no tiene más... por un lado tiene que ayornarse, por otro lado tú sabes que, como en todos lados hay grillas, y este es un momento en que un sector de la Iglesia, encabezado por... Norberto Rivera y el obispo de Guadalajara aprovechan para ajustar cuentas con los Misionarios de Cristo, porque los Misionarios son una organización muy poderosa. Pero desde luego, sí. Simplemente pensemos que la sola hecho de que cuando en el 97 se intentó dar se hizo conocer esto a través de Canal 40, bueno, eso provocó la quiebra económica de Canal 40 porque Lorenzo Servige le retiró toda la publicidad. Sí. Entonces, bueno, volviendo a ese tema, yo solamente quería destacar un aspecto que me parece interesante desde el punto de vista del psicoanálisis, que es que más allá de los aspectos de la entrevista, de lo que se pueda pensar de ella, lo que me llama la atención que uno de los hijos, que es el que denuncia incluso haber sido víctima de abusos sexuales por parte de Maciel, le pide, le solicita a los Misionarios de Cristo una indemnización de 26 millones de dólares. Uh-huh. Ese es un comunicado que dieron antes de ayer la Legión. Me parece que en ese trazo el hijo demuestra que es hijo de Maciel, porque solamente un hijo de Maciel... Maciel fundó los Misionarios de Cristo, una legión multimillonaria, pero que mueve millones de dólares en el mundo a través de las empresas que controla, a través de su energía espiritual. Ese hijo revela ser hijo de Maciel, ¿no? Por el monto que pide. O sea que a nivel del monto, entre comillas se podría decir, sigue demostrando que es hijo de Tigre Pintito. Pero parece ser que tiene que ver también con un fideicomiso que habría hecho Maciel para estos hijos y que de alguna manera, pues precisamente los legionarios de Cristo no quieren dar ese dinero, ¿no? Tal vez les hubiera salido más barato, ¿no? Sí, según la Legión, el lo que tú dices solamente era, tiene un monto de 6 millones, pero el hijo pidió además 20 más para resarcir todos los daños y según la Legión, para no decir la verdad ante el público, ¿no? Yo lo único que quería señalar es que este hijo, al colocar una suma multimillonaria como forma de resarcir su daño, yo no estoy objetando su derecho a solicitar esa indemnización ni su derecho a hacer los juicios que él quiera, pero lo único que digo que es que en esa senda él se revela como siendo un hijo de Maciel. Bueno, y además... Porque Maciel se cuidaba muy bien de ver a quién dejaba o no entrar a la Legión, ¿eh? Habría que ver que también se trata de una pareja heterosexual en la que suceden todos estos hechos tan controvertidos. Bueno, otra vez, Julio, te agradezco mucho. Justamente yo iba a señalar la atención de eso. La Procuraduría va a hacer ahora una solicitud a la Suprema Corte para perseguir a las parejas heterosexuales, donde además, según una propaganda, voy a tener que mencionar una empresa, Televisa, ¿te acordás? Una vieja publicidad sobre qué tenían que hacer los niños, el peor enemigo de los niños estaba en la familia. Uh-huh. Si un familiar te llama aparte y te pide hacer cosas que no tienes que contar, ve y denúncialo con un amigo. O sea, la familia heterosexual, según Televisa, según el Consejo Nacional de la Publicidad, era la causante de violaciones a los niños. Uh-huh. Y en este caso tenemos, como tú lo dices, otro caso, ¿no? Porque ahí Maciel era tenía una relación heterosexual con esta mujer. Sí. Me llama la atención en todo esto que dices, Alberto, también pues cómo la Procuraduría General de la República habla de la homosexualidad, pues casi sin vacilación, como algo que de alguna manera también atenta contra lo que es nuestro concepto de nación, ahora que estamos en el Bicentenario, como si tampoco pudieran transformarse las ideas de lo que es un pueblo, de lo que es una nación y la constitución misma de esta nación. Bueno, sí, claro, lo que ocurre es que obviamente ahí la Procuraduría ha, digamos, se puede decir metafóricamente que ha patinado gacho, porque si tú piensas en la Revolución Mexicana y te pones a recorrer el librito de Elena Poniatowska de fotografías sobre, por un lado, las soldaderas, y por otro lado, dentro de las soldaderas, las adelitas, te vas a llevar muchas sorpresas. Hay muchas adelitas que eran travestis. ¿Mm? Pero muchísimas. Bueno, incluso te acabo de dar el caso que es tratado, que era parte del gabinete de la primer momento de la Revolución Mexicana. El ministro de Guerra tenía como pareja a una travesti. ¿Mm? ¿Mm? O sea, había una presencia de la homosexualidad. Incluso un amigo homosexual me decía una cosa, que en México los homosexuales no tenían que salir del clóset porque nunca estuvieron adentro. Pues sí, puede ser. Pero de todas formas hay mucha gente que todavía está en el clóset debido a sus prejuicios. Sí, claro. Los prejuicios van a seguir existiendo, ¿no? Inclusive porque además se mezclan con intereses políticos, con cálculos electorales, ¿no? Hay sectores que tratan de aliarse con un sector de la iglesia porque creen que de esa manera van a obtener en las próximas elecciones más votos, ¿no? Sí. Y yo te quisiera plantear unas preguntas que nos han estado también, de alguna manera, sugiriendo por el chat. Y es que, pues, ¿jugarían los genitales un papel nulo en la conformación de la sexualidad? ¿Que serían simplemente un accidente de la naturaleza? Nos preguntan. No llego a captar bien el nudo de la pregunta, pero lo único que yo indicaría es que ahí nuevamente el psicoanálisis todavía está en retraso. Tú sabes que nosotros tenemos que volver a estudiar las cosas que hemos investigado sobre la sexualidad, porque si tú tomas la obra de Freud, Freud descansaba mucho sobre el cuerpo naturalizado. Uh-huh. Por ejemplo, todo el despliegue del complejo de Edipo, en Freud tiene como una especie de contradicción. Por un lado, divide un complejo de Edipo para el hombre y otro para la mujer. O sea, da por hecho de que hay hombre y hay mujer antes del complejo de Edipo, y que a la salida del complejo de Edipo se producen diferencias. ¿Sí? Digamos, estoy abreviando de manera salvaje y muy bruta, el hombre sale y la mujer entra al Edipo, según resumiendo a Freud. Uh-huh. Pero eso implicaría que ya hay un hombre y ya hay una mujer previa al Edipo, cuando se podría pensar que como resultado del complejo de Edipo recién aparecería un hombre o una mujer, y a partir de eso se daría un lugar a las formas que tienen los genitales. Sí, de hecho, pues creo que una lectura crítica, llamémosle así, de Freud, nos hace ver que pues detrás de él está Darwin, Lamarck, y que creo que es muy influido por lo que es la biología de su tiempo, ¿no? Sí, el positivismo, e inclusive habría que también advertir que Freud no escapaba a prejuicios raciales de su época, ¿no? Ajá. Simplemente pensemos que él escribió un texto que era muy importante para él, Totem y Tabú, algunas consecuencias psíquicas, de algunas concordancias psíquicas entre los pueblos primitivos, uh-huh, y los neuróticos, ¿no? Muchas veces los psicoanalistas se olvidan de que ese texto solamente estaba destinado a los neuróticos y después se lo aplican a otras formas de la subjetividad. Pero sí, sí quiero recalcar que en el título Freud era parte, era víctima de un prejuicio de la época, pensar a los pueblos que estaban fuera de Europa como primitivos, primitivos, ajá, en el sentido de que no habían todavía accedido a la civilización. Bueno, eso también jugaba en el tema de la sexualidad, incluso la famosa frase de Freud, ¿no? La anatomía es destino, que es una frase que hay que estudiarla con detalle, ¿no? Porque hay que ver qué es lo que se quiere decir, cuál es la anatomía y cuál es el destino. Uh-huh. Y tal vez habría que pensar también justamente lo que pone en tela de juicio, lo que le permite a la gente, y creo que es así, eso ocurre en nuestra práctica cuando, ¿sí?, la gente va a analizarse, uno de los posibles resultados es que puede cambiarse el destino. Ajá. El ejemplo más claro es que Freud estaba destinado a ser un médico y terminó siendo psicoanalista. Desde luego. Desde luego. Y también estaba yo pensando en Michel Foucault y en lo que ha sido, ajá, su obra. De alguna manera es una pregunta que él se hace por allá, por el final de su vida, respecto al comentario de un texto biográfico, que es el texto de Courlin Barbin, que tú conocerás muy bien, donde se pregunta, ¿necesitamos los seres humanos de un sexo verdadero? Uh-huh. Y es la pregunta precisamente que toca a las hermafroditas, o los hermafroditas, como, ajá, queramos decirles, ¿no? Sí, a los transgéneros, los intersexuales. Porque, ajá, creo que precisamente todo este tipo de fenómenos, pues como que, como tú muy bien dices, abren preguntas para el psicoanálisis. Exactamente, y Foucault permite interrogar si los analistas dejamos de tener prejuicios respecto de la obra de él. Yo no digo que Foucault, que vayamos a convertir a Foucault en psicoanalista, creo que él no aceptaría una cosa así. Pero sí que hay cuestiones que ha planteado Foucault y gente que deriva sus estudios a partir de Foucault, como Judith Butler, por ejemplo, que abren para el psicoanálisis nuevos panoramas para poder albergar en el diván a preguntas, a malestares, a inhibiciones, síntomas y angustias que esta gente tiene, pero requiere tener confianza en el psicoanálisis como para poder ir y dirigirse a él con sus preguntas, ¿no? Que sus preguntas no pasan por esta idea de que se los va a curar de la, por ejemplo, de la homosexualidad. Alberto, ha sido un placer tenerte en este programa y haber hablado de un tema tan polémico. Desgraciadamente el tiempo se nos ha venido encima, pero yo supongo que no será la última vez que nos acompañes en el programa. No, al contrario, el honor es mío que me hayas invitado, te lo agradezco así directamente ante todo tu público, agradezco a tu público que hayas seguido el programa, y me parece muy importante la actividad que tú despliegas, Julio, que tú desde el psicoanálisis le des un lugar, por ejemplo, en una emisora de radio, en un programa de radio, que para colmo se llama Anamorfosis, cosa que me parece más que interesante. Bueno, pues, el agradecido soy yo. Un abrazo, Alberto, y hasta pronto. Un abrazo, nos estamos viendo. Y bueno, pues nos despedimos de ustedes y nos vemos el próximo viernes. Para mí dizer. abaixou num dia tão monótono. A paixão me deixou atônito, me tirou da rotina e num momento único alterou meu destino de súbito. Aí, saí do vale do meu tormento e fui fascinada. Caí no lago do teu amor. Ali, aliviei todo o meu sofrimento e fui me vi gemendo de prazer nem de dor. Enfim, lancei de mim em ti, fui um com o infinito. Enfim, lancei de mim um grito. Em ti, fui um com o infinito. E no céu do meu eu, no íntimo, no âmago, acendeu um límpido relâmpago. No ápice, em átimos que pareceram séculos, eu me banhei e me lavei em sexo e luz. Esto fue Anamorfosis. Esperamos tenerte aquí en nuestra próxima emisión. Viernes, 9 de la noche, tiempo del Centro de México.